¿Alguna vez se ha sentido o se siente culpable porque no ora como debiera? Algunos días son tan atareados que cuando uno pone la cabeza sobre la almohada por la noche, se da cuenta de que ni siquiera ha tenido un momento para orar. Hoy, aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah nos recuerda que la oración no es una carga difícil obligatoria para hacernos sentir culpables. Es simplemente cuestión de dedicar tiempo para hablar con el Padre Celestial. Descubra cómo la oración puede ser una fuente de gran alegría y poder en su vida. En la conclusión del mensaje, lo que la Biblia dice sobre la oración. El mensaje de hoy es continuación de la serie Lo básico de la fe cristiana. Para recibir más información sobre los recursos de Momento Decisivo, puede visitar nuestro sitio web momentodecisivo.org. Y ahora, con ustedes el maestro bíblico de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo. Quiero agradecerle por acompañarnos hoy aquí en Momento Decisivo. Hoy es viernes, el cierre de una semana laboral y terminaremos la segunda parte de la lección, lo que la Biblia dice sobre la oración. Continuamos nuestra consideración. Tome su Biblia, libreta y pluma y emprenda esta jornada donde juntos descubriremos lo que dice la Biblia sobre la oración. No siempre lo que uno ve por fuera representa la realidad de la persona. Jesús quiere que sepamos que no es la forma en que oramos en público lo que le interesa. Así que no debemos orar como los hipócritas, por cuanto el hipócrita se concentra solo en la posición en lugar de la piedad, sino que también el hipócrita se concentra en el reconocimiento en lugar de la recompensa. Una de las cosas más aleccionadoras al estudiar el Padre Nuestro, amigos y amigas, es que nadie puede al mismo tiempo tratar de impresionar a los hombres e impresionar a Dios. No es posible hacerlo. Jesús lo advierte desde el principio. La oración, el Padre Nuestro, no es necesariamente algo que uno eleve para ganarse la atención del público. Así que, no haga su oración para otros, porque como ve, la oración del hipócrita se concentra en el reconocimiento en lugar de en la recompensa. La Biblia dice que no debemos orar así, pero luego el Señor añade otra advertencia. Dice que no oremos como los hipócritas y luego en el versículo 7 nos dice que no debemos orar como los paganos. La versión Reina Valera utiliza la palabra gentiles. Así que el Señor dice que no debemos orar como los hipócritas y no debemos orar como los paganos. Usted dice, pues bien, pastor, ¿oran los paganos? Por supuesto, lo hacen. Jesús describe una de las características de la oración de los paganos. Son vanas repeticiones. Es acercarse a Dios como si tuviéramos que repetir vez tras vez, las mismas palabras. Casi como si fueran una manta espiritual para que Dios nos oiga. Es posible para nosotros, por evangélicos que seamos, o por más que hayamos estudiado la Biblia, es posible que caigamos en la oración de los paganos. Hay algunas iglesias que tienen oraciones prescritas. Hay algunas que tienen incluso un libro de oración. Ahora bien, esos libros de oración no son necesariamente malos o errados. Algunos de ellos contienen cosas muy buenas e incluso son compilación de algunas oraciones que nos han venido con la historia del cristianismo. Pero un libro de oración tiene oraciones ya preparadas. Y si usted consigue un buen libro de oración, puede hallar una oración para casi cualquier cosa que su corazón desee. Hay oraciones para cualquier ocasión, cualquier momento, cualquier experiencia. Simplemente busque en el índice y hallará la oración que quiere y puede repetirla en voz alta. Ahora bien, si la oración representa de manera genuina lo que hay en su corazón, Dios la oirá y será aceptable ante Él. Pero lo que sucede a menudo en la liturgia, uno de los retos de la liturgia es que se vuelve rutina y se vuelve vana repetición. Las palabras ya no significan nada para nosotros. Jesús está tratando de ayudarnos a entender que lo que Él anhela de su pueblo no es un conjunto preciso de palabras, ni el vocabulario preciso o la entonación precisa. Lo que Él quiere es una relación personal con sus hijos e hijas que se acercan a Él como uno se acerca a un amigo y que conversamos con Él en una relación personal significativa. Jesús dice que cuando oremos, no oremos como los paganos. Para mí, resulta interesante que justo antes de darnos esta oración, que tan a menudo se eleva en vano, por pura repetición, hay una advertencia para no hacer eso. Nosotros como cristianos evangélicos lo hacemos muchas veces, ¿verdad? ¿Acaso no usamos vanas repeticiones en nuestras oraciones? He notado que hacemos hábito de esto en nuestras oraciones. Oigo oraciones en que se eleva una frase, o tal vez dos. Tal vez usted incluso lo haga. Entonces usamos las palabras como pausas al hablar. ¿Alguna vez ha oído a alguien usar el nombre de Dios o algún vocativo como, por ejemplo, Padre o Señor, vez tras vez tras vez? Padre, queremos pedirte por esto y lo otro. Padre, y queremos decirte Padre, y oramos Señor por esto, Padre y por lo otro, Señor y por lo demás allá, Padre. Trate de hacer eso con una persona con quien tiene una relación muy íntima y en conversación humana normal. Llego a mi casa y le digo, Dana, que es el nombre de mi esposa. Así que le digo, Dana, qué bueno, Dana, verte. Dana, qué bueno que fuimos a la iglesia, ¿verdad, Dana? Ah, Dana, qué culto maravilloso fue, Dana. Oh, Dana, ¿qué sucedería? Ella se quedaría mirándome y diría, no quiero que me hables con vanas repeticiones. Ella tendría razón. Uno no le habla así a una persona que conoce y quiere. Uno conversa con la persona de manera normal. A veces lo hacemos por nervios, ¿verdad? A veces simplemente por hábito. Así que haremos bien en acatar la amonestación de nuestro Señor y pensar que cuando conversamos con Dios en oración, Él es mi amigo. Y después de que invoco su nombre una vez, no tengo por qué seguir repitiendo su nombre porque Él sabe que yo sé quién es Él. Vanas repeticiones. Un detalle interesante en el relato del publicano y el fariseo cuando fueron al templo a orar. El relato que nos da Lucas dice que el fariseo oraba consigo mismo. ¿No es esto un pensamiento interesante? ¿Alguna vez ha notado que muchos individuos oran consigo mismos? Tal vez Dios esté escuchando, pero para ellos Dios es un pensamiento secundario porque están orando consigo mismos. El Señor quiere advertirnos en contra de eso. No debemos orar como los paganos. En el Tíbet, la gente escribe sus oraciones en un papel y usan molinillos de oración. Ponen sus oraciones en los molinillos que son como cilindros a los que pueden hacer girar y piensan que cada vez que la oración pasa al frente, la oración sube al cielo, así que mientras más vueltas hagan dar al molinillo, más oraciones están elevando. Eso es vana repetición. Pero eso es lo que hacemos en nuestras oraciones a veces si no prestamos atención. Jesús nos advierte contra eso. Alguien ha escrito que una frase repleta del deseo del corazón es más preciada ante Dios que una hora repasando palabras y frases a las que no respalda ningún deseo. Dios quiere nuestros corazones, así que tenemos unas cuantas advertencias antes de darnos la oración. Pero lo interesante, al llegar a esta oración, es encontrar también el patrón para la oración, el modelo para la oración. Esto apenas despierta nuestro apetito. Cuando uno llega a esta oración y empieza a darse cuenta y a penetrar en su significado, descubre que es grandiosa teología. Quiero que observen esta oración que llamamos el Padre Nuestro y noten que el énfasis recae en Dios en las primeras tres peticiones, tu reino, tu nombre, tu voluntad. Luego noten en la segunda parte de la oración que el énfasis recae en la pobreza del hombre. Noten, danos nuestro pan. Perdónanos, líbranos de la tentación, líbranos del mal. En la primera parte de la oración es tú. En la segunda parte es nosotros. Dios tiene toda la gloria, todo el poder y toda la majestad, y usted y yo tenemos todas las necesidades y todos los deseos y toda la pobreza. ¿No es acaso una gran manera de acercarse a la oración en la que uno simplemente dice, Dios, estoy vacío? Pero Dios, tú estás lleno. Tú eres mi fuente. Tú eres a quien acudo. Tú eres mi Padre. Alguien ha escrito que todo deseo posible del corazón que ora está ahí. Esta oración contiene un mundo entero de peticiones espirituales y combina en lenguaje sencillo toda promesa divina, toda aflicción y deseos humanos y toda aspiración del creyente por el bien de otros. Así que aquí, en esta oración, tenemos todo lo que necesitamos saber cuando oramos. He estudiado el Padre Nuestro por muchos años. Y hubo un periodo de tiempo en mi andar con Dios en que solía usar este bosquejo para mis oraciones todos los días. Voy a decirles cómo es, porque es algo emocionante. En primer lugar, la oración empieza con alabanza. La Biblia dice que debemos entrar a la presencia de Dios con alabanza y acción de gracias. Dice, santificado sea tu nombre. Básicamente eso quiere decir que nos acercamos a Dios y lo primero que hacemos es honrarle y adorarle y alabarle. ¿Cuántos saben lo fácil que es entrar a la carrera, a la presencia de Dios y soltarle toda una lista de compras? Y después de que uno ha recorrido la multitud de la lista, de repente darse cuenta de que no ha dicho ni una sola cosa buena en cuanto a Dios desde el comienzo de la oración. Hallo esa tendencia porque, ¿qué es lo que nos motiva? ¿Qué nos impulsa? Los que sentimos en el corazón las necesidades, Dios quiere que nos acerquemos en primer lugar y abramos la puerta de la oración con adoración y alabanza. Tome los nombres de Dios, tome los salmos, tome lo que sea que quiera que le ayude a hacer eso. He hallado que cuando le alabo primero y observen con atención, psicológicamente es útil de manera creativa. Porque si uno se acerca a Dios con una larga lista de necesidades, y la mayoría de nosotros tenemos una, si primero no lo ve alto y excelso, en toda su grandeza y poder, uno no tiene la confianza en la oración que debería tener. Así que engrandezca a Dios en su oración antes de cualquier otra cosa. Primero alábele. Entonces, después de la alabanza, vienen las prioridades. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué sucedería en esta vida si la voluntad de Dios se hiciera en la tierra como se le hace en el cielo? ¿Cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? De manera absoluta, perfecta y completa. Así que es bueno, en segundo lugar, simplemente presentarle su vida y decirle, Señor, estas son mis prioridades. Ya les he dicho cuáles son mis prioridades. Lo he repetido en múltiples ocasiones. Soy primero que nada un individuo ante Dios. Tengo una relación personal con Él. Luego, soy cónyuge de mi esposa y tengo una relación personal con ella. Luego, soy padre para mis hijos y tengo relaciones personales con ellos. Después, soy pastor de esta iglesia. Y toda persona que entiende eso aplaude el hecho de que la iglesia esté en cuarto lugar. Tiene que estar en cuarto lugar. Porque mi relación primordial es con Dios, luego con mi esposa, después con mis hijos y después de todo eso, el trabajo al que Dios me ha llamado. Entonces, ¿qué sucedería en mi vida si todos los días usted se acerca a Dios y le dice que se haga tu voluntad en la tierra como es hecha en el cielo? En mi relación personal contigo, en mi relación personal con mi esposa o esposo, en mi relación personal con mis hijos y en mis relaciones de trabajo. Así que, recorra sus prioridades en la oración. Primero alabanza, luego prioridades y luego tenemos provisión. ¿Cuántos de ustedes tienen necesidades? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Algunos están pensando que hay dos clases de pan. ¿De qué clase de pan estamos hablando aquí? De ambas clases, sea lo que sea su necesidad, porque este es un símbolo del deseo de que Dios supla nuestras necesidades, de que Él provea lo que necesitamos. Así que empiece con alabanza, luego recorra sus prioridades y luego presente sus necesidades. Noten, uno, no presenta las necesidades mientras no haya enfocado las prioridades y se haya concentrado en lo que Dios es. Solo después de eso se habla de la provisión. Entonces, después de haber pensado en la provisión, se habla de las relaciones personales. Quiero que noten esto. Esto es un asunto de perdón porque, como vamos a ver, es la única parte de la oración que se repite por cuestión de énfasis. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Después, al finalizar la oración, dice que si uno no hace eso, nuestro Padre Celestial tampoco nos perdonará. Es un pensamiento impresionante que aquí, en esta oración, está la clave para nuestras relaciones personales. Al elevar esta oración y seguir este bosquejo, alabamos a Dios, entendemos nuestras prioridades, le pedimos a Dios provisión para nuestras necesidades, las cosas que necesitamos en nuestra vida y luego hablamos de nuestras relaciones personales. Señor, ¿hay alguien en mi vida a quien no he perdonado? Porque tú has dicho que me perdonarás de la misma manera que yo perdono a otros, así que uno atiende las relaciones personales. Nuestra vida está llena de retos en nuestras relaciones personales, ¿verdad? Relaciones personales con amigos, con familia y parientes, y con las personas con quienes trabajamos. ¿Cuántos saben que podemos orar todos los días por esas relaciones personales y que eso sería muy útil? Lo tenemos justo aquí, en este bosquejo. Ahora, repasemos. Uno alaba a Dios, atiende las prioridades, pide a Dios lo que necesita, habla de sus relaciones personales y luego pide la protección de Dios. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Señor, protégeme hoy. Ser creyente es como caminar todos los días sobre un campo minado. No se sabe cuándo va a dar un paso y que algo estalle bajo los pies. Así que uno tiene que pedir la ayuda de Dios para no entrar en un sendero en donde está el mal y pedirle su protección. Y luego todo termina en donde empezó, con alabanza, de nuevo en el salón del trono. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. La gloria y la alabanza de Dios son lo que sujetan los libros de esta oración. Si uno empieza en alabanza y termina con alabanza, entre una y otra, presenta todo lo que hay que presentarle a Dios. Este es el bosquejo del Padre Nuestro. De seguro, alguno de ustedes que me está oyendo va a decir, pues bien, Pastor Jeremiah, me alegro de que usted hable de mi oración, porque esto es algo que en realidad necesitaba el Padre Nuestro. He estado repitiendo el Padre Nuestro desde que tengo uso de razón. Me alegro de que usted enseñe sobre esto. Ya era tiempo. Mi oración, el Padre Nuestro. ¿Lo es? ¿En realidad? Alguien me dio hace años algo que quiero darle hoy. Responda por cuenta propia y califíquese usted mismo. ¿Puedo decir Padre si no lo demuestro en mis relaciones personales todos los días? ¿Puedo decir nuestro si mi religión no da cabida para otros y sus necesidades? ¿Puedo decir que estás en los cielos si todos mis intereses y preocupaciones están en la tierra? ¿Puedo decir santificado sea tu nombre si yo, que soy llamado por su nombre, no soy santo? ¿Puedo decir venga tu reino si no estoy dispuesto a dejar a un lado mi propia soberanía y someterme al reinado justo de Dios? ¿Puedo decir hágase tu voluntad si todo lo que me interesa es mi propia voluntad y me molesta que me imponga la suya en mi vida? ¿Puedo decir, como en el cielo, así también en la tierra, a menos que en verdad esté listo para entregarme para servirle aquí en la tierra? ¿Puedo decir, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, sin invertir esfuerzos honestos para conseguirlo o al ignorar las necesidades genuinas de mis semejantes? ¿Puedo decir, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, si continúo guardando rencores contra mi prójimo? ¿Puedo decir, y no nos metas en tentación, si deliberadamente escojo ponerme en una situación en donde es probable que sea tentado? ¿Puedo decir, mas líbranos del mal, si no estoy preparado para presentar batalla en el campo espiritual con el arma de la oración? ¿Puedo decir, porque tuyo es el reino, si no le doy al rey la obediencia disciplinada de un súbdito leal? ¿Puedo decir, tuyo es el poder, si temo lo que mis amigos y vecinos vayan a decir respecto a lo que hago? ¿Puedo decir, tuya es la gloria, si siempre estoy buscando alabanza para mí mismo? ¿Puedo decir por todos los siglos, si todo lo que me preocupa es hoy? ¿Puedo decir amén, a menos que con toda sinceridad pueda decir, cueste lo que cueste, Dios, esta es mi oración? No eleve esta oración, amigo y amiga, simplemente porque la ha memorizado. Si en realidad nos dejamos cautivar por esta oración, hará mucho más que darnos algo que decir cuando inclinamos la cabeza. Nos hará andar en comunión con Dios. La expresión más completa y poderosa de la sumisión del ser humano a Dios es el Padre Nuestro. En un hospital, durante la guerra, un joven soldado estaba moribundo. El capellán llegó para visitarlo. Algo dentro del corazón del hombre le dijo que sería bueno que elevara el Padre Nuestro, así que eso fue lo que hizo cuando llegó junto a la cama del joven soldado. Cuando terminó, los ojos del soldado estaban llenos de lágrimas. Así que el capellán trató de tranquilizarlo y le habló de su necesidad de Cristo. Todo lo que el soldado pudo decir fue esto: mi madre, hace muchos años solía elevar esa oración conmigo, y qué bueno es oírla de nuevo. Muchas veces, cuando uno ha estado lejos de Dios y oye algo familiar, hace que uno regrese. Tal vez usted haya experimentado eso. El capellán siguió cumpliendo sus obligaciones. Al siguiente día volvió para ver cómo seguía el soldado, pero cuando llegó a la habitación, encontró la cama limpia y tendida. Cuando le preguntó a la enfermera, ella le contestó que el joven soldado había muerto. Entonces le dijo, algo así como una hora después de que usted se fue, el hombre falleció. Tal vez le interese algo que dijo. Estaba orando en voz alta y decía, mi padre, sí mamá, él es mi padre, le he recibido. Él es mi padre y pronto voy a estar contigo y mi padre en el cielo. Amigo y amiga, usted no puede elevar el Padre Nuestro si Dios no es su padre. Usted dice, pues bien, ¿acaso no todo ser humano está en la familia de Dios? Me temo que no. Hay dos familias en el mundo. Y si usted nunca ha nacido en la familia de Dios, si nunca ha confiado en Cristo como su Salvador personal, usted no es un hijo de Dios y Dios no es su padre. Así que no eleve una oración que no le pertenece. Esta oración es para los que ya han confiado en Cristo y son parte de la familia de Dios al haber nacido espiritualmente en la familia de Dios. Pero la buena noticia es que toda persona que quiere puede tener esa experiencia. La buena noticia es que, sin que importe quién sea usted o lo que haya hecho o en dónde se halle en la vida, si quiere ser parte de la familia de Dios, la invitación está extendida. Y todo lo que tiene usted que decir es sí. Recibo lo que Cristo ha hecho por mí en la cruz como mi entrada a la familia de Dios. Entonces, Dios será su padre. ¿Y usted? ¿Será hecho su hijo o su hija? Entonces puede decir, Padre mío, que estás en el cielo. Mientras tanto, no puede. Y la lección del Padre Nuestro para los que ya somos creyentes es que Dios desea más que usted mismo su comunión personal, íntima con Él, que hable con Él a diario, que tenga comunión con Él a diario, no en términos altisonantes ni en vanas repeticiones, sino en la sencillez de las palabras que nuestro Señor moldeó para sus discípulos. Tarde una noche, un pastor recibió una llamada del hospital local. Le preguntaron si podía ir para hablar con un joven que estaba muy enfermo y que pensaban que no pasaría de esa noche. No tenían a quién más llamar, ni sabían si el hombre sería de la misma religión, pero le preguntaron si podía ir. El pastor fue, y cuando llegó a la habitación, halló al hombre en la cama, y una silla junto a la cama. Conversando con el enfermo, el hombre le dijo, tenía que hablar con alguien. Tenía que hablar con alguien religioso esta noche, porque hace unos meses atrás, alguien me dijo que si en realidad yo quería tener una experiencia de oración genuina, si en realidad quería sentir lo que era conversar con Dios, y yo estaba luchando con eso, tal vez lo que debería hacer es poner una silla junto a mi cama y simplemente creer y visualizar mentalmente que Dios estaba ahí y conversar con Él. Algunos que han venido a esta habitación piensan que estoy loco. Yo he estado hablando con Dios por horas. Especialmente en estos últimos días. A veces hablo con Él por 2 horas seguidas. Entonces, he empezado a darme cuenta de que es una conversación, algo personal. He crecido mucho en mi amor y mi comunión. ¿Está bien eso? El ministro le dijo, pienso que Dios se sentiría honrado por eso. Honrado porque usted quiera tener una relación personal íntima, lo suficiente como para entender que lo que ha estado haciendo es lo que debería hacer. Que Dios quiere que usted converse con Él. Él le ama. Él no es alguien distante. Él se interesa y quiere tener con usted comunión íntima y personal. Cuando volvió al día siguiente, el pastor no se sorprendió al enterarse de que el hombre había pasado a mejor vida durante la noche. Al hablar con la enfermera, ella le dijo, ¿sabe una cosa? Hubo algo muy extraño en este hombre y su muerte. De alguna manera, antes de morir, se bajó de la cama. Y cuando le hallamos, tenía su cabeza apoyada sobre la silla. Pienso que aquel hombre descubrió lo que es en realidad tener comunión íntima con Dios. Dios le conoce. Él le ama. Él quiere hablar con usted. Usted no tiene que ser gigante espiritual para hacerlo. No tiene que seguir algún curso para hacerlo. Todo lo que tiene que hacer es simplemente entender que Él es su Padre. Es su Padre. Que está en el cielo. Ábrale su corazón, dígale lo que tiene en su corazón y Él oirá y le contestará. el Padre Nuestro, nos ayuda a aprender a hacer eso mejor. Esto concluimos nuestra lección sobre lo que la Biblia dice sobre la oración. Habíamos dicho que la oración es como la respiración para el creyente, pero para que una persona pueda crecer y desarrollarse, además de respirar, también necesita alimentarse. Bien, la Biblia es el alimento espiritual para el creyente. El lunes queremos traerles una lección en dos partes sobre lo que la Biblia dice sobre el poder de la palabra de Dios. Espero que desde ya haga planes para acompañarnos el día lunes a esta misma hora y por esta misma estación. Mientras tanto, queremos nuevamente animarle a que desde ya se prepare para asistir puntualmente el domingo, el día del Señor, a una iglesia que honre, respete y enseñe la Biblia, la palabra de Dios. Los programas de Momento Decisivo pueden ayudarle a crecer en su conocimiento de la Biblia y del Señor Jesucristo, pero no pueden reemplazar la comunión, el compañerismo, el estímulo mutuo que el creyente haya al reunirse con otros creyentes para adorar al Señor que le ha dado la salvación y la vida eterna. Eso lo encuentra solo en la iglesia local. Así que vaya a su iglesia el domingo y lleve a toda su familia. Le esperamos. Que tenga un buen día. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Lo que la Biblia dice sobre la oración. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Lo básico de la fe cristiana en 12 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente el próximo lunes para estudiar juntos la palabra de Dios, aquí, en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.